Radio Neme Nexus presenta Los Cholofinos. Bienvenidos al show videojueguil de la semana y mucho más con los comentaristas más malandros de la radio. Comenzamos. Queridos amigos, bienvenidos a Los Cholofinos en esta edición, la cuarta edición de esta octava temporada. Hoy hablaremos de varias cositas. Streamer casi se mata, casi se electrocuta con un rayo. Y pues, increíble, salió viva, que bueno, todo bien, bendito Dios. Eso, primera nota. Segundo, les vamos a presentar el Choloivo, el torneo del verano, el verano de retas aquí en Anime Nexus. Los Cholofinos, Marcos Juega y la asociación BV. Estamos organizando un torneo bien mamalón, para que no pierdan detalle, más adelante hablaremos también de ello. Hablaremos también de los rumores que hay alrededor de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, que por ahí en el doblaje de España hubo por ahí una filtración, ya se desmintió, no es cierto. Ahorita ya les comentaremos más a detalle de qué se trató esa vaina, porque está peliaguda también. Les hablaremos, por supuesto, también, bueno, con respecto a todas las descargas eléctricas, algunos tips para que cuiden sus aparatos electrónicos, muy muy importante. Y con respecto al Cholo Ivo, les daremos algunos consejos para participar en torneos de la Fighting Game Community, es decir, torneos de juegos de lucha, hasta acabar pronto, ¿no? Y para que esto suene mamalón. Así que vamos a Los Cholofinos, ya comenzamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? A mí me viene aquí. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Andamos como bajos de pilas, ¿no? Estoy viviendo un día más de cuarentena. Sí. Qué caray. Tantito. Nada más tantito. Bueno. Pues bueno, le doy la bienvenida a mi buen Carlangas, que ya llegó como siempre, el primero. Qué onda, pues aquí. Gracias, Sensei. Saludos al equipo. Pues ya listos para darles lo que... pues lo que hay, como diría. Pues lo que hay. No hay mucha noticia, ¿eh? Hoy vamos a tener un programa un poquito más libre, más de experiencias propias que de noticias, ciertamente. Pues bueno. Sí. Sí, a falta de eso, pues spoilers, ¿no? Bueno, mi buen dragoncito, ¿cómo andas, dragón? Que nos andas sonsacando. Seguramente esto lo comentaremos en las notas de la semana, las ofertas que hay por ahí. Nada más sonsacando, pinche dragón. Sí, uno pobre. Nada, aquí estamos. ¿Cómo están todos? Esperemos que... bueno, ya casi fin de semana. Ojalá que la aprovechen, descansen, igual que yo, porque ya vengo partido del trabajo. Aquí mi compañero Domeki, trabajamos en industria, sabe lo que se siente. Ah, sí, asumeche. Ayer salí bien tarde y hoy apenas llegué rayando a cenar. Sí. Ni hablar. Sí, es la triste historia de somos pobres. Ok, ¿y aquí quién más tenemos? A mi buen Lupuerco, el señor Cabeza de Jabalí. Buenas noches, buenas aquí. Listos para traerles la pura sabrosura, hermanito. El cuerpo caribeño. ¿Cómo están? ¡Brasil! ¡Brasil! Saludos a Jack Panguemo, que nunca nos ve. Saludos. Y bueno, pues nada, una semana, bueno, que ha hecho mucho calor, ha llovido, ha hecho calor, pero las risas no han faltado, ¿verdad? Eso que ni qué. Correcto. Bueno, ¿cómo ven lo de este streamer de Rocket League, eh? Está peligroso, ¿no? Uf. Ponemos contexto. Eso, no manches, es que, híjole, peligro. Pues ya me ha tocado ver gente que sí se muere de un corto, o sea, imagínense un corto y ahí le cae el rayo. Sí, pues, sí. ¿Qué les digo? La verdad es que la libró. Bueno, la nota es la siguiente: streamer de Rocket League se electrocuta en vivo. Adelante, seis por ahí. ¿Cómo fue eso? Bueno, por cierto, creo que los escucho con algo de delay. A ver, voy a corregir algo por aquí. A ver, ahí ya me escuchan bien. No, caray, algo pasó. Algo Houston, pasó con el Houston, ¿no? Sí. Un problema. Tantito. Delay, ¿no? No sé si el sensei fue el que se fue. No, aquí sigo. ¿Sí me escuchan? No, yo aquí estoy. Ah, algo falló del... Es Discord. Sí, el servidor, ¿no? Sí, como que Discord de pronto tiene ahí problemillas, ¿no? Algo pasó. Pues... No sabemos si seguimos. No, al sensei no lo escuchamos. ¿No lo escuchamos vía Discord, pero sí se escucha en la transmisión. Ah, caray. En la transmisión de Discord. Bueno. ¿Pero seguimos al aire o no? Sí, estamos al aire todavía. Bueno, yo. A ver. Tenemos problemas técnicos, queridos amigos. Estamos aquí con cosas que pasan. A ver, ¿ahí ya me escuchan? Okay. A ver, voy a salir y vuelvo a entrar. Sale a salir. A ver, ¿escuchan por ahí? A ver, ahí. ¿Sí se oye? Bueno, tenemos un problemita técnico, queridos amigos. Vamos a ver ahí cómo lo... Al sensei, seguimos sin escucharlo al sensei. El sensei, se nos perdió. No. Yo los oigo, pero ellos no, creo que no me oyen. No lo escuchamos, nada más lo escuchamos. No lo escucho. Ah, caray. A ver cómo están, si se escuchan todos. Porque yo a ustedes sí los escucho. Yo también te escucho, Dragoncito. Okay. No, sí, nosotros sí nos escuchamos. Venga, sí, también. A ver. El Lupencio, no sé si esté hablando o no lo escucho. A ver, vamos a ir a una pausa. Vamos a poner un poquito de cortina musical y ahorita regresamos en instantes. Yo creo que ya mataron al doctor García porque está muy raro. A ver, ya estamos de regreso. Aquí hubo un pequeño problemilla con la cuestión técnica. Estamos ya de regreso. No sé qué pasó. Hubo como una fallilla por ahí. Medio extraña. Sí, ¿no? De repente se desconectó. Sí, no sabemos qué. Sí, no sabemos qué pasó. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Bueno, les decía, hablando de cortes y de cosas raras que ocurren, pues a un streamer de Rocket League le pasó algo muy extraño. Estaba jugando una partida y streameándola en Twitch cuando de pronto se vino una tormenta, como las que siempre ocurren en cualquier parte del mundo. Resulta que cayó un rayo en la casa de su vecino y resulta de que por alguna razón, vayan ustedes a saber qué ley de Faraday aplicó ahí, pero resulta ser que el rayo vino a caer a la casa de esta streamer de nombre Karma. Resulta que el toque le dio en el control, o sea, le dio la descarga por el control y se quemó las manos. Pero gacho, además. Dice que está. Una situación crítica. Dice que está bien. Uh-huh. Afortunadamente no pasó a mayores, porque sabemos que un rayo. Eso es un tema que es de hospital, ¿no? Es un tema grave, delicado. Sí. Entonces, sí. Cuando menos de hospital. Mínimo, ¿eh? Afortunadamente, gracias a Dios, no le pasó nada. Todo está perfecto. No. Y bueno, pero es que esto está feo, ¿eh? Está feo. Fíjate que la ventaja, o no sé si fue... Pues fue ventaja, bueno, básicamente... Que hubo mucho paso de corriente antes de que llegara a sus manos la electricidad, se fue como repartiendo. Fue su ventaja, porque no, o sea que no fue tan directo el golpe hacia él. Sí, llegaría muy atenuado el trancazo eléctrico, vayan ustedes a ver qué pasó, pero el chiste es de que afortunadamente no pasó a mayores y está bien de salud. Y esto nos va a llevar a hablar de un tema en el siguiente bloque, porque aquí era donde quería entrar el contexto. ¿Cómo evitar este tipo de imponderables, ¿no? Que pues sabemos que estamos expuestos ante esta situación, ¿no? Uh-huh. Así es. Es que es un problema que muchos no le tomamos importancia. Me incluyo. O sea, ya somos dos, todos. O sea, pues, ¿cuándo uno va a venir a pensar que va a caer un rayo y la descarga te va a dar en las manos por tu control? Pero pues, son cosas que sí pueden pasar al final de cuentas. Sí, pues, o sea, son cosas de probabilidades, ¿no? Digamos que es un en millones, pero puede pasar. Así es. No sé si están de acuerdo conmigo, pero anteriormente, cuando, unos años atrás, cuando uno estaba chavo, más de no mucho, ¿eh? Yo creo que como 2-3 años, teníamos la idea, ¿no? De en cuanto se avecinaba alguna tormenta eléctrica o similar. Estaba la idea de apagar los aparatos eléctricos, desconectar inclusive la antena. Muchos teníamos antenas aéreas, entonces conectadas a la TV. Así es, entonces se optaba por desconectar también eso, puesto que pues lo que se sabía es que podía caer el rayo por ahí, ¿no? Tormenta eléctrica, pues no sabemos dónde va a impactar ese número de rayos que se suscitan. Y pues tenemos esa idea, pero poco a poco hemos ido como que perdiendo ese tipo de costumbres, si es que se puede denominar costumbre, pero teníamos esas ideas implantadas por nuestros papás, y a medida que hemos ido creciendo, ha ido cambiando un poco la cultura social, por así decirlo, pues ya no hacemos eso. Bueno, en mi caso yo no lo hago, se escucha alguna tormenta y eso, y como si nada, jugando, viendo algún video en la computadora, etcétera, etcétera, y normal, ¿no? Pero fíjate, yo tengo una experiencia similar a la de esta chica, nomás que no directamente hacia mi persona, sino hacia el equipo. Una vez también cayó un rayo ahí donde tiene su casa. Y pues cae el rayo y se destruyó todo, o sea, literal, se nos descompusieron todos los aparatos, menos mi computadora, que no estaba prendida. Pero incluso aparatos que no estaban prendidos, pero estaban conectados, se echaron a perder totalmente. Entonces, o sea, ni siquiera, pues sí estaban jalando corriente, pero la mínima, ¿no? O sea, que no estaban prendidos, pues todo se amolaron. Uy. Y mis consolas, pues todos, la ventaja es que donde estaban las consolas había un regulador. Pues el regulador se hizo pomada, o sea, ya no, o sea, sacaba hasta humo. Y pues las consolas se salvaron, pero las televisiones, los aparatos de Sky, la televisión, todos los electrónicos, pues. Todo se murió. Sí, todo, menos mi computadora y las consolas, pero de ahí en fuera todo murió. Ya. Todo. Porque al final de cuentas estamos hablando de electrónica de bajo, bueno, la electrónica en general es bajo voltaje, es abajo de los 12 volts. Rara vez de los 24 llegan a los 24 volts los aparatos electrónicos, ¿no? Pero generalmente estamos hablando de voltajes de los 24 para abajo, ¿no? Ya cuando hablamos de los 24 para arriba ya estamos hablando de voltajes altos, pero ¿qué les parece si de eso hablamos en el siguiente bloque? Porque tenemos que presentar ahora cuál es el soundtrack de esta semana. Y esta semana, por iniciativa de mi buen Domeki, que ya nos grabó una cápsula cholofina, dicho sea de paso, de Shock Troopers. Yeah. Vamos a hablar de Shock Troopers, esta, pues digamos como saga que tuvo dos entregas en la Neo Geo MBS, en el sistema Neo Geo de arcades de SNK. Estaremos escuchando temas de este juego. De tipo militar, es como un Metal Slug, pero visto desde arriba. Vamos a poner. Así es. No sé. Vista cenital. ¿Cómo? De vista cenital. Así es, entonces, Como el Ikari Warriors. Y de hecho, SNK hizo varios así, ¿no? Hizo otro en el NES, me acuerdo, Guerrilla War. Que en Japón se le conoció como Guevara. Ah, Guevara. Exactamente. Sí. Y que tenía esta vista cenital, como dice acá el buen Lupuerco, ¿no? Así que vamos a escuchar tres temas. Son temas cortos, ya son bloques cortos. Salvo los de Shock Trooper 2, que son temas más largos. Vamos a escuchar Ride On, Neo Tokyo 2015 y Remark número 1. Son tres temas de este videojuego. No es como beat, es un. ¿Cómo? Run and Gun. Run and Gun. Run and Gun. Sí, más o menos, de ese género, disparos. Este, digamos que es igual que un Metal Slug o un Contra. Pero visto desde arriba. Contra. De hecho, fíjate, antes de irnos al corte, no sé si Dragoncito, si recuerdas el Contra 3, el de Super, que tiene una fase que es vista cenital. Que todos mamábamos ahí, ¿no? Yo nunca pude salir de esa madre, ¿no? Pero bueno. Ah, sí, es como un nivel alterno, ¿no? Una cosa así. La segunda era, misión. La segunda misión era, está perrísima. No, era, el tercer, el, la tercera. La segunda o la tercera, no me acuerdo. Pues, está perrísima esa. La tercera. No, la segunda y la octava. Son dos. Están perrísimas esas, ¿eh? Chisimulado. Me gustaban mucho porque tenían esto de... Me parece que usaban el modo 7. Pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. O más adelante si nos da un poco de tiempo. Vámonos con esto y ya volvemos. Sí. la información más fresca de la industria, solo aquí en Los Cholofinos. Quédate, no te despegues. Queridos amigos, estamos de regreso aquí en Los Cholofinos, aquí a través de Nexus. Gracias por su sintonía. Pues bueno, mi buen dragón, especialista en temas eléctricos y electrónicos, nos va a comentar acerca de este tema, pues de la seguridad en la para proteger no nada más tus consolas y tus electrónicos, sino también tu integridad, ¿no? Porque pues sí es un tema que vino a colación por este streamer que casi muere electrocutado. Bueno, no muere, pero sí le metió un buen susto, por lo menos. Este tema de ser electrocutado por un rayo mediante su control a la hora de estar jugando a Rocket League. Aviéntate, dragoncito, tienes 12 minutos para hablar. ¡Ay, hijo de su! ¡Ah, su mecha, eh! ¡Atáscate, que lo veis! ¡Éntrale, deshágase! Bueno, como todos saben, aquí en... Bueno, prácticamente va a ser en toda Latinoamérica, porque es lo que estoy echando. Nosotros no tenemos, digamos, un buen sistema de... digamos, de instalación eléctrica. De hecho. Y sí, a lo que sí le afecta mucho, principalmente, son los aparatos electrónicos. Lo que ahora sí, y no muchos saben, es de que se cuenta que tenemos que tener un sistema de tierra en todos los contactos. Este sistema de tierra, sí, obviamente, se pone, tiene que ser este un sistema aterrizado por mediamente una varilla de cobre. Esta te ayuda principalmente a evitar este los que son los famosos picos o alzas de que hay este de en la luz. Muchas veces esos picos, ahorita ya creo que hay ya hay más este tolerancia con ciertos aparatos, los más nuevos, que están entre comillas protegidos. Esos picos son los que te puede provocar alguna falla eléctrica o lo que era lo muy común antes, que digamos jugabas escuchabas un estéreo o en una consola vieja, lo que pasaba en el Super Nintendo con los los capacitores, cuando había un pico se quemaban. De hecho, Tramosito, el Super Nintendo tiene un fusil en el de entrada de un ampere. Que es una falla muy común del Super Nintendo, porque generalmente siempre con los picos altos terminaba fundiéndose y uno ya daba el Super Nintendo por dañado. De hecho, yo tiré uno así y luego me di de topes en la pared que muy posiblemente la falla era ese fusil. Sí, ese fusil. Sí, la mayoría de los... Pregunta. A ver, dale, Cosmos. Bienvenido, Cosmos. Buenas noches. Existían acá los... Gracias, buenas noches a todos. No existían acá, bueno, yo estoy hablando en base a Argentina. Acá en México no existieron los conectores a corriente eléctrica de tres patitas. Estos. De esos sí, pero se implementaron como en el 99, 98, 99. Lo que eran los más de los famosos dos patitas. Sí, aquí eran más comunes. Sí. Ok, ya lo... el dos patitas siempre fue famoso. A lo que voy es que justo tú decías un cable a tierra, y en Argentina, bueno, desde que yo tengo uso de razón, siempre han existido, ahora ya casi no, pero siempre han existido los conectores, principalmente por los electrodomésticos. Siempre han existido los conectores con tres patitas, y la tercera patita era un poco más gruesa y era la que hacía la tierra en caso de descargas. Sí, por ejemplo, por eso está hablando aquí que en México a principios casi era muy raro lo que se aterrizaba. Lo que sí se tenía que aterrizar, y no sé si lo sepan, era el refrigerador. Sí, exacto. Sí, los refrigeradores. Bueno, los equipos que demandaran alto amperaje, como ese refrigerador, lavadora, plancha, que generalmente son equipos que pues generan una resistencia eléctrica alta, y ya sabemos de que si hay alta resistencia hay mayor intensidad de corriente, por lo tanto, y demandan más voltaje. Sí. Entonces, por ejemplo, el refrigerador tenía que ser a huevo aterrizado. No sé si se acuerdan que antes los refrigeradores no eran de acero inoxidable, sino eran blancos con pintados con Bueno, eran de blanco o porcelanizados, sí. No sé si se acuerdan. Sí. ¿Por qué razón? Porque el refrigerador consumía tanto amperaje que se generaba electricidad estática en las puertas. Inducción y eléctrica. Si no tenían tenían esa protección o no estaban aterrizados, te daban un santo toquezazo, sí. Que no. De hecho, nunca te. Una cosa que te decían que estaba prohibidísimo y hasta la fecha yo sé que sigue siendo prohibidísimo, es que abras el refrigerador descalzo y con el piso mojado, porque te puedes. Mínimo, te metes un buen susto. Sí, es cierto. Y. Pues de hecho, por lo menos te lo siguen diciendo, yo no sé si siga pasando. No, sí pasa. De hecho, hasta la fecha sigue pasando. Y sí pasa porque es un motor. Hasta la fecha sigue pasando. Es un motor y un motor demanda mucha corriente y genera inducción eléctrica. Y de hecho, ese tipo de problema pasa mucho en los refrigeradores de los otros comerciales, como el Oxxo o cualquier Walmart. Tienen todo ese problema. Ajá. Ahora, regresando a lo que estamos viendo, ¿por qué es importante proteger a los equipos electrónicos? Porque como estábamos diciendo, son de amperaje, de voltaje y amperaje bajo. Uh-huh. Ahora, obviamente aquí en México, pues sí está medio canijo saber cuál es tu conexión en la... Bueno, principalmente tu tipo de conexión eléctrica. ¿A qué voy esto? Hay que hacer una acotación. Generalmente en Latinoamérica o es 110 o es 220. En todo el continente, excepto en Argentina, Paraguay y Uruguay, son 60 hercios. Allá son 50 de la red eléctrica. Con voltaje 220. O sea, casi todo Sudamérica es 220. Acá es 110. Pero claro, casi todos los aparatos diseñados para el continente trabajan entre 110 y 220. O sea, tú puedes conectar tu mismo equipo aquí, lo puedes conectar en otro país del continente y te da voltaje. La bronca es en Europa, que el voltaje es 220 o es 330. Y ahí sí ya está más peligrosa la cosa. Ahí sí te lo puedes. Sí, en cuestión de electricidad, sí, pero eso se los puedo explicar después. Es otro tema de mala. De hecho, es mejor trabajar y es otro tema que no viene al caso. Porque en 220 mejor trabajar a 220 que a 110, tienes menos problemas. Sí, menos variación. Sí. De hecho, por ejemplo, aquí en mi casa yo hice la instalación eléctrica, yo tuve que hacer un balanceo de red de cambiado, para evitar ciertos consumos y algo, pero también sirve mucho a otro tema que no. Sí, claro. Sí, pero en este caso, para no irnos tan largas y seguir en el mismo tema, por ejemplo, lo que sí recomiendo mucho es que traten de conseguir los que son los famosos reguladores. Por ejemplo, aquí en México, los que les recomendaría yo serían los que tengan. Que tengan doble función. ¿Qué es esa doble función? Que te regulen y tanto en voltaje bajo como en los picos. Que tengan supresor de picos. Sí, que tengan supresor de picos. Porque como los no breaks. No, el no break es otra cosa. Bueno, el no break no es otra cosa. Es una batería. Es un acumulador. Luego me explica porque está muy raro. Es rápida. El no break es para cuando se te va la luz, te dé chance de apagar todo. Ajá. Y ya. Sí. Ajá. Y se le llama acumulador porque trae una batería. Es un respaldo de energía. Sí, es un respaldo, pero breve. Okay. Sí. Ahora sí tienen que preguntarle ahora sí a la electrónica o donde vayan a comprar que tenga las dos funciones, porque luego hay nomás una que es regulador, solamente regula, pero no te protege de la supresión de picos. Exacto. Uh-huh. Y tienes que tener las dos, porque aquí desgraciadamente en México la senoidal, no sé, la senoidal en los otros países, federal es un tobogán. Sí, exactamente. Sí, de hecho aquí hay veces de que recibo 110, luego 120, luego me sube a 130, luego me baja a 105. Afortunadamente todos nuestros aparatos están diseñados para trabajar entre 110 y 220. O sea, no hay tanto problema si se pasa. Pero equipos que no estén diseñados para eso van a mamar, ¿no? Ahora, otra cosa es muy, muy importante. Si tienen un regulador que saben que no tiene supresión de picos, pues conéctenle una de estas regletas que tienen fusible. Y ya con eso de alguna forma pueden resolver el problema, ¿no? En caso de que pues no tengan de otra, ¿no? Uh-huh. Eviten conectar sus aparatos directamente a la línea eléctrica. Eso está. Siempre tengan algún tipo de protección. Sí. Antes de sus aparatos. Así es. Y siempre que haya algún fusible por medio. No hay espacio. Porque el fusil es un filtro. El fusil lo que va a hacer es de que si hay un. Si pasa corriente de más, ahí va a acabar el trancazo, ¿no? Y todo lo demás va a quedar seguro. Eso es muy importante. Y pues. Y ahora, con el tema de las tormentas, que ahorita lo comentaba Domeki, de que nos habían enseñado durante mucho tiempo a trabajar de esta forma, pues siempre que llueve, pues. Y que, bueno, si está lloviendo no hay problema. El problema es cuando hay rayos. Cuando hay truenos, ahí sí. Cuando empiezas a escuchar los truenos cerquitas, lo mejor que puedes hacer es apagar, desconectar y proteger, desconectar antena, desconectar de la luz los equipos que no estén protegidos 100%. Porque es por donde podemos uh-huh. tener problemas, ¿no? De hecho, a mí ya me pasó con una televisión, con mi televisión, de hecho, que un HDMI se me dañó después de una tormenta eléctrica. Vayan ustedes a saber cómo, ¿no? O por qué. Es que también, así como la tierra física es un medio para proteger tus aparatos, también es un medio que te los puede dañar. Porque al momento que cae un rayo, pues va a entrar justamente por la varilla de la tierra física y se va a repartir por toda tu casa. Así que, como dicen, es un arma de doble filo. Señor. Pues no, es parte del circuito. O sea, se tiene que utilizar, pero sí, pero no ir con la confianza de que tu aparato nunca le va a suceder algo, o sea, siempre está ahí el peligro. Sí, claro. Ahí voy a comentar algo. Se supone que se había quitado volviendo al tema de la tercera patita, que era la que hacía la tierra. Se supone que esa patita la quitaron directamente de todos los aparatos eléctricos, porque se había llegado a la capacidad que todos los aparatos eléctricos podían soportar las descargas eléctricas, pero no, o sea, está demostrado que cualquier sí, o sea, cae un rayo y el rayo tiene mucha más potencia de lo que te genera una eléctrica. Según el doctor Brown, a las que estamos conectados. Según el doctor Brown, 1.21 gigawatts y viajas en el tiempo, ¿no? Literalmente viajas en el tiempo. Qué mejor explicación que volver al futuro, claro. Que te dice lo que tiene un rato. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, hay algo que quería comentarles. Rápido, o sea, corte. Está la posibilidad de que entre el rayo por la varilla. Sí, lo más común que puede pasar es que el rayo encuentre algún punto de entrada en una superficie alta y se distribuya a través de la casa por alguna línea que le dé acceso. Entonces, no necesariamente puede ser por la varilla de tierra, pero o sea, como sea, hay que evitar ese tipo de caída. De hecho, haz de cuenta, la electricidad se va a ir por donde sea más factible o más rápido. Así es, la leyes de Kirchhoff, mijo. Leyes de Kirchhoff. El sistema de tierra lo que hace es de que descarga directamente la energía del rayo directamente a la tierra. Uh-huh. O sea, de cuenta, digamos, entre comillas. No le da chance que se vaya por otro lado. Eso no. Sería. No, pero ahí voy. Pero si encuentra, digamos, un caminito, entonces sí. El rayo no necesariamente tiene que ir directamente a la tierra, se puede desviar. Desviar por donde sea más rápido, más práctico. Se puede bifurcar. Por eso, cuando una persona, por ejemplo, que dicen, fulanito agarró las líneas de 13.500 y salió vivo. Salió vivo porque la electricidad entró por un punto y salió por otro donde no le tocó un órgano vital. Y se le metió un buen susto, pero no le pasó nada. Pero hay gente a la que le pasa por el corazón, por el cerebro y no, adiós Nicanor, ¿no? por ejemplo, aquí rápido, sí. No, rápido. Por ejemplo, los postes de luz manejan 13.000 kVA, que son kVA kilovolts, ¿no? 13.000 kilovolts. Amperios, ¿no? Estos literalmente los dejan en el aire. Ya ves que los pajaritos agarran y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay salida a tierra. Igual están los que están aterrizados. Los que están aterrizados son los pósters. Los pósters traen una malla ciclónica en medio, que es su sistema de tierra. Los pósters están huecos. Ya ves que antes usaban mucho los de madera. Madera, ¿no? Madera, y se bajaba un cable, creo. Un cable y era la tierra. Y ahorita ya lo cambiaron por de los postes de concreto. Por eso cuando vean un poste chocado y vean las varillas, ni las agarren, ¿eh? Ni las toquen. Ah, claro. Sí. Eso está energizado, ¿eh? Peligroso. Bueno. Listo. Tenemos que irnos a una pausa. Más información en el mundo de Bitcoin. Así es, más información. Miren, quizás no hablamos de juegos, pero les hemos dado una muy buena lección de física. Bueno. Además es electrónica. Es electrónica y pues es parte con lo que funcionan las chingaderas con las que nos divertimos. Y la verdad, qué bueno que tenemos estas, digamos, normas de seguridad que a lo mejor sí las sabemos, pero a lo mejor las estamos obviando y las hemos pasado por alto. Pero es muy importante que cuidemos mucho nuestros aparatos porque, digo, va a venir el PlayStation 5, esa cosa va a costar 17 lucas, vayan ustedes a saber cuánto, y eso no es nada barato para que se joda con una tormenta eléctrica, ¿no? Entonces... No, y luego se jode y le anda diciendo, mendigo, PlayStation 5 no sirve de nada, salen bien chafas. Exacto, bueno... De hecho, tengo una pequeña nota del PS5, pero no sé, ya más adelante que haga. En las noticias de la semana, ¿no? Igual. Venga. Vámonos con más temas de Shock Troopers, de la primera versión. Ahorita van a venir los de Shock Troopers 2. Vamos con esto que es Undercover, sí. Luego Remark número 2 y luego New Era Technology. Ten English el título, ¿eh? No me culpen, así venían. Así los tradujeron, ¿no? Nosotros no tenemos la culpa de que los de SNK hablen English. Son los Cholofinos aquí en Nexus, ya volvemos. ¡Wii! We'll be right back. Superficie aproximada de 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 149 millones son tierra firme y 361 millones son agua, y que sus líneas costeras, litorales, suman cerca de 356 millones de kilómetros. Y no solo eso, el radio medio de la Tierra es de 6.370 kilómetros, aunque se encuentra bastante achatado por los polos. Anime Nexus, preocupado por la educación infantil y la paz mundial, trajo para ti esta cápsula informativa. Si quieres saber cuántas plumas tiene un pato, sigue sintonizándonos. Bueno, ya regresamos a más de los Cholofinos. Pues bueno, ay, ¿quién iba a comentar algo? Lupe, ibas a comentar algo de la electricidad y de las descargas y eso. Ahora Domeki. No, De los controles, los controles. No, era la recomendación que dijiste de los controles. La que nos comentaste. De que no utilicen un cargador de celular o así directamente conectado a la línea eléctrica. Y pues mejor utilicen la recomendación, que es, si vas a estar jugando y cargando, pues mejor con la consola directamente. Y si no vas a estar jugando, pues realmente utiliza un cargador designado para ello y no busques algo allí rapidillo como un cargador de celular que te puede dañar tus aparatos. Solo eso. Okay. Así es. Bueno. Qué pena, porque no hacemos nada de eso. Nadie lo hace, muy poca gente lo hace. Porque nadie le, no le mando nada. Yo tengo mi cargador de celular. Yo tengo mi cargador de pilas Energizer para Les Bots. Viva la pobreza. pues ni tan pobre, porque sí están caritos los cargadores. Las Energizer están bien caras. Oye, pues sí, ¿eh? No, las Duracell también. Bueno, comparándolo con un año de pilas en la tiendita. Ah, sí. No, o sea, obviamente, pero. Sí. Pero tú te vas directo a las marcas buenas. Uno que es pobre agarraba las genéricas ahí recargables. Mientras recuerda, fueran recargables, esas recuerda el famoso dicho, vale. Recuerda el famoso dicho: lo barato sale caro. Eso pues sí, pero luego totalmente no alcanza. De acuerdo. Totalmente. Yo quisiera. De como la, la típica pila china, ¿no? Que esta, pues es directo para control remoto o un juguete pedorro, ¿no? Así es. Ajá. Para el brique y el día de reyes. Producto chino para producto chino. Claro. Bueno. Correcto. Bien. Tercer bloque, Cholofinos. O es el segundo. Es tercero ya, ¿verdad? Uy, qué rápido nos hemos ido con el programa, ¿eh? El tercero. Rapidísimo, ¿eh? Bueno. Sí. Rumores de Zelda Breath of the Wild 2. Nintendo. Ese Nintendo no controla. Da bien calladito Nintendo. Ahí se les trae abajo de la mesa. Todos están callados, todos. Lo que se va a venir después de esta pandemia va a ser... Esto se va a aprender, Sí, pero lo malo es que no va a haber billete. No, sí, ese es el problema. Está complicado, ¿no? Pero o sea, bueno. Vieron, o sea, hablando de los juegos, ¿vieron lo que va a sacar Microsoft? O sea, finalmente, después de casi 15 años. No estoy al tanto. Va a sacar el nuevo simulador de Flight Simulator. O sea, ¿vieron los gráficos de esa madresota de juego de simulador? Oh, Flight Simulator siempre ha estado a la vanguardia en gráficos. Bueno, la nueva vanguardia en gráficos le da la madre a todo. O sea, no existe placa todavía que la pueda comparar. Solamente Microsoft creó su propia placa para poder pasar demos y presentaciones del nuevo simulador que han creado. Un simulador que aún sigue en proceso. En desarrollo, ¿no? Pero tiene una gráfica increíble. Ya. No, el desarrollo está en YouTube. Pueden buscarlo en YouTube. El Flight Simulator 2020 se pasaron. O sea, las marcas de placas de video y todo abrieron los ojos de PlayStation. ¿Qué hicieron? O sea, no saben cómo crear una placa para igualar la capacidad de ese juego. Y es un simple simulador para computadora. Yeah. La nueva generación que se va a venir. No, pues habrá que echarle un ojo. Échale un ojo porque te vas a quedar con la boca abierta. Y yo jugando mi simulador del 2004. Sí. Ay, bueno, pues es que también las gráficas van volando, ¿no? En ese sentido. Bien, regresando a lo de Legend of Zelda Breath of the Wild 2, surgió un rumor a raíz de un podcast español llamado Un Café con Nintendo. Resulta de que el podcast tuvo de invitados a dos de los actores de doblaje que participaron en la versión ibérica de Legend of Zelda Breath of the Wild. Marcel Navarro hizo la voz de Revali y Nerea Alfonso la voz de la princesa Zelda. La cosa es que ocurrió lo siguiente. Le preguntaron a Nerea Alfonso, la actriz que interpreta Zelda para España, y estaba hablando sobre su experiencia doblando a Zelda, que tuvo poca información sobre el personaje, como con otros papeles, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta que pasó lo siguiente. Se le salió decir, con Zelda había poca información y pasaba algo como que un pequeño comentario o queja con la segunda parte de que no sé si puedo decir si hemos doblado o no. A lo que rápidamente responde Nerea, no se sabe. Mira, tanto si lo hemos doblado como si no lo hemos doblado, no se puede decir nada. No, bueno. Y aparte dijo, vale, yo no recuerdo haberla doblado, ¿no? Esta segunda parte, vale, no os voy a mentir, ja. O sea, como pareciera dice, que se le salió. Ya lo veo. Bueno, aquí la cosa está complicada porque resulta de que el podcast Un Café con Nintendo sacó un comunicado diciendo de que las palabras de Nerea Alfonso, la voz de Zelda para España, fueron mal interpretadas por la prensa y por el público en general. ¿Será? Yo no sé. Dice cómo. El comunicado. Espérame, ahí va el comunicado. Dice: buenas tardes a todos. Este mensaje va dedicado a todos los medios nacionales e internacionales que se han hecho eco en los últimos días de nuestra entrevista con las voces españolas de Zelda y Revali. Estamos sorprendidos por la forma de proceder de muchos de los medios que han publicado la noticia, quienes han sacado conclusiones erróneas y fuera de contexto, sin tener en cuenta las personas implicadas. Entendemos cómo funciona el sector y la escasez de novedades de los últimos meses, pero no compartimos la premisa del todo vale. Tanto Marcel como Nerea se merecen el mayor de nuestros respetos, tanto a nivel personal como profesional. De lo que dice el podcast, un café con Nintendo. Y bueno, oficialmente no hicieron el doblaje, pero ¿saben qué me temo? Eso en mi época significaba otra cosa. Miren, les digo algo. Para mí, que se le salió. Y violaron la confidencialidad y tuvieron que salir al quite. Es que la actitud que tomaron te da mucho que decir de... ¡Ay! Ya se le salió, vamos rápido a arreglar esto. No, pues no sabemos si lo doblamos o no lo doblamos. Podría ser que sí, no, podría o sea, ya ser lo dejaron que... en como en el limbo, ¿no? En veremos. Solo el de arriba sabe. Pues tal vez ni él, porque existe el libre albedrío, así que ni él. En el momento se sabrá. Es que yo creo que, bueno, hay un detalle. Luego resulta que puede ser publicidad, pero en este caso no suena eso. No. Ahora no sería la primera persona que la riega ahí. Recordemos casos como el de Tom Holland con las películas de Spider-Man. Que bueno, en una de esas yo considero que se le salió, luego ya lo usaron como estrategia comercial. Sí. Pero pues de primera mano yo creo que sí metió la pata esta persona. Y pues ni modo, ¿no? Considerando que yo estimo podría el juego, si es que está, para el siguiente año a finales o inclusive un año más. A ver, Dragón. Es que también hay que tener en cuenta que en el mundo de los videojuegos, más específicamente la prensa y estas personas relacionadas que tienen acceso directo a los productos, existen cuestiones que en la misma industria se llaman los embargos. Estos embargos son que las compañías desarrolladoras te sueltan, literalmente te sueltan el juego antes de su lanzamiento, pero tienes que firmar una carta de responsabilidad donde dices, tú puedes, ahí te delimita lo que puedes y no puedes hacer. Tú puedes jugar, tú puedes hacer esto, pero por dar un ejemplo, no puedes tuitear de esto, no puedes hacer pública información acerca de esto, y violar estos contratos de confidencialidad obviamente tiene sus repercusiones. Ahora, otra cosa, no sé si sepan o se acuerden, los videojuegos no se doblan, son localizaciones. Exacto. Estas localizaciones se dan a base de un guión. Claro. Este guión está terminado, pero no necesariamente el juego tiene que estar terminado. ¿A qué voy? A que digamos que pueden doblar, digamos, el juego ya está completamente doblado. Pero ¿quién realmente te asegura que el juego ya está terminado? O sea, pueden usar todos esos diálogos, todo eso, para empezar a armar el juego ya como tal. O sea, no necesariamente tienen que tener el juego completo, porque según recuerdo, todos son tracks, se maneja por medio de tracks, y ya sobre esos tracks ya se va armando parte del juego. Yo ahí comentando algo. Algunos actores de doblaje han comentado, y yo creo que algunos hemos escuchado nosotros, que a ellos les dan, como dice Dragoncito, el guión, y en base a ese guión ellos intentan hacer la interpretación que requieren, porque realmente a ellos no les dan ningún video, ninguna escena, nada, no les pueden dar nada de eso, porque es un riesgo en teoría que comprometería el lanzamiento del videojuego. Entonces nada más les dan lo escrito, ellos tienen que hacérselo, aventárselo. Los directores tienen que tratar de sacar la intención, o sea, si en la escena dice que se sorprendió, tienen que darle ese énfasis, pero realmente ellos no ven nada. O sea, sí, si no me equivoco, tal vez una imagen, imagen estática, a lo mucho. Sí, entonces, bueno, ahí yo tengo un detalle que agregar. Sí, se llama focalizar. El problema es ese, es cierto, yo también he tenido experiencias en el doblaje, Y se hace, sí, obviamente cuando no tienes la pantalla, no tienes al personaje, no tienes nada, solo tienes el guión, o sea, esto vas a decir y ya. Entonces lo que hace el ingeniero el que empatina todo y hace todo eso, lo que hace es toma tu voz y la va acomodando al personaje después. O sea, ellos sí van a ver todo terminado, tú tal vez no. O sea, pues digamos que el 90% de los juegos se supone que antes de que salgan en el país donde se dobla, ya están. Ya ven que nosotros tenemos, a menos que sea lanzamiento mundial, tenemos un tiempo de diferencia. Y es lo mismo que en las películas, se dobla y ya. Pero sí hay ocasiones donde sí tiene que ser, pues ahí te va. Y les ponen el guión y dices esto, se graba y luego se empatina con el personaje. Eso es lo interesante. Reitero, yo pienso que se les chispoteó, Yo creo que se les salió algo que no debían de haber dicho. Lo que significa es que posiblemente es de que ya Nintendo. Ojo. Bueno, si quieren lo comentamos en el siguiente bloque que hablemos de noticias. Sí. De hecho, sí, porque acabo de encontrar una nota y les va a sorprender. Perfecto, pues bueno. Queridos amigos, a continuación escucharemos la cápsula chulofina que grabó mi buen Domek el día de ayer. Estuvimos ahí trabajando con ello. Saludos a Tokiji, que no sabe leer. Pero él Tokiji que dijo que no iba a estar hoy por el tema este de que está trabajando como negro para vivir como blanco, pero sigue siendo negro, ¿no? Bueno, vámonos con esta cápsula chulofina de Shopkeepers, Shot and Gun o Run and Gun, o es que un Metal Slug visto desde arriba, pues. Yo jugué el Second Squad nada más, me gustó mucho. Hay waffles, muchas waffles. Pero escuchemos a Domek a ver qué nos cuenta. Chulofín, nos volvemos en instantes. Shock Troopers es un run and run desarrollado en 1997 por Saurus para el sistema Neo Geo MVS de SNK y que posteriormente en 1998 tuviera una secuela para dicho sistema. La historia de su primera entrega consiste en que el grupo terrorista Bloody Scorpions ha secuestrado al Dr. George y a su nieta con el fin de obtener la poderosa droga llamada Agente Alpha 301, que convierte a las personas en soldados con poderes sobrehumanos. Por lo cual, un equipo especial, compuesto por 8 soldados de diferentes países, debe derrotar a la organización y desmantelarla con el fin de llegar a su líder y salvar al científico, a su nieta y evitar que el mundo caiga en manos de esta perversa organización. Esta primera entrega tiene 2 modos de juego. Lobo solitario, en la cual controlas a un solo personaje durante todo el juego, mientras que la batalla en equipo permite seleccionar a un total de 3 personajes con los cuales tendrás que superar todas las misiones. Así que únete a Jackal, Milky, Loki, Southern Cross, Mary B, Ryo, Maru y Big Mama en esta aventura para salvar el mundo. Pero espera, aún hay más. La secuela Shock Troopers Second Squad tiene una historia completamente distinta y no está relacionada con la primera entrega. Inclusive muchas mecánicas del juego cambian, como por ejemplo el poder utilizar vehículos al estilo de Metal Slug, del que ya hemos hablado en otra cápsula. Además puedes elegir diferentes rutas para concluir el juego. Shock Troopers Second Squad. Ahora tendrás que enfrentarte con otra organización terrorista dirigida por un mafioso llamado Nakatomi, que después de arrasar con una ciudad, amenaza a los líderes mundiales a que se sometan a su voluntad. Por lo cual, 4 mercenarios, León, Angel, Lulu y Toy, son enviados para hacerle frente a la amenaza. Esta secuela tuvo críticas mixtas y es considerado por un nicho como el juego de culto, a pesar de que su historia y personajes no tienen relación con el primer título de la saga. Ambos títulos pueden encontrarse en diversas plataformas de la actual generación y en PC, para que les des una checada y disfrutes de esta experiencia paramilitar. Sigue escuchando Los Cholofinos en Radio Anime Nexus. Y no te dejes mover, Los Cholofinos ya vuelven. Queridos amigos, bueno, esta cápsula de los Shock Troopers, yo jugué el 2, bueno, no es el 2 porque no es precisamente una secuela, es como un... Es otra historia tomando la franquicia Shock Troopers. El segundo título, ¿no? Digamos. Sí, es que digamos que el segundo es más como un beat 'em up, pero visto desde arriba, pues, escoges a, como ya lo he mencionado Mickey en la cápsula, bueno, no sé si lo mencionamos, pero bueno, si nos... Digo, sí. Mencionábamos porque ahí yo hice parte del guión ahí, En esta okay. Escoges un personaje y con ese te la pelas todo el juego y el player 2 puede escoger a otro de los otros tres personajes que resten. Yo siempre escogí en el segundo, sí. En el Shock Troopers. En el primero podías escoger a varios personajes e intercambiarlos. De los 8 disponibles. Sí, es el Battle Team, que era el modo Battle Team. Uh-huh. Así es. Bueno, así era la cosa con el Shock Troopers. La verdad, a mí me gustó. Yo no jugué mucho el 1, la verdad. El que jugué más fue el 2. Yo jugué el 2. Sí, yo sí jugué los dos, pero sí. Sí, también. Sí, el 2 tenía algo que llamaba la atención. ¿Qué creen que sería? ¿Waffle? No sé. ¿Angel? ¿Cómo no? No sé. Dos cosas triple, me llamaban mucho la triple atención. Triple mamita, güey. Es más, ahorita vamos a poner foto de la triple mamita que era Angel de Shock Troopers. Una güera completamente. No, de esas de las que le recetó el doctor a Dragoncito. Así, júrenmelo. Yo lo puedo. Esa güera hermosa y no las que dice el doctor. Ah, esas. No, es que esas güeras son de jabón chiquito. Una cosa muy estúpida. La que le recetó el doctor Marcus al dragoncito. Bueno, antes, por ahí para los que están nos están escuchando y están presentes en el Discord, ya les compartí unas imágenes de los dos juegos. Ahí en imágenes y YouTube del canal de Discord, porque quieren echar una revisada tanto el primer título como el segundo. Ahí viene más o menos ejemplificado cómo está el asunto. Ya les mandé imágenes de la waffle. Es una triple mamita. Ahí mismo. Sí, se los puedo decir. No hay más. Son de porque es más recordado. podría ser un buen tema. Sí, aunque bueno. Digo, yo lo escogía porque el compa con el que jugaba siempre escogía a Leon. Y pues no me... Lulu como que no me latía y el otro güey se me hacía bien pesado. Entonces pues siempre escogía a Angel. Yo se agarraba a la Chris planita. Ah, está Lulu. Era Lulu, sí. Lulu era la chida porque es la que dispara hacia... Es la que sí. Tiene más rango de ataque. Y es más rápida, creo, ¿no? Es más rápida, sí. Es como la del Cormano de Sunset Riders, ándale, que ándale, tenía sí. un arco más grande de disparo. Como Carmelo, güey. Yo sé que todo que se llama Cormano, pero yo le digo Carmelo, güey, porque se debió de haber llamado Carmelo, güey. Yo soy Carmelo. Dime, un güey que usa poncho, sí, sombrero rosa, poncho rosa y de bigote, se tiene que llamar Carmelo, güey. Chingo mi madre, sí, no veo fallas en su lógica. Pero yo duré años pensando que Lulu era hombre. No, era que ya después me agarré leyendo las biografías y dije, ah, cabrón. Me quitaron la pistola. Es quimera, ¿no? ¿O no? Bueno. Es quimera. No digas eso, güey, porque nos cae la Gestapo, güey. Ya no se pueden decir ese tipo de vulgaridades al aire. Ya no se puede decir nada, nos van a censurar, güey. Ya no se puede decir nada por redes del encanca. Bueno, no es apropiado, ¿no? Ya los tiempos han cambiado los tiempos. Pero bueno, ¿qué importa? Vamos a seguir con lo nuestro, hablamos de noticias frescas de la industria, solo aquí en Los Cholofinos, como decimos en este, como digo, en el spot. A ver, viene Nintendo Treehouse, ¿cómo es el tema? Pues bueno, a ver. Ya ven que tuvimos este pequeño leak y resulta que buscando ahorita por los medios internautas, descubrimos que el 10 de julio, o sea, mañana, unas cuantas horas, Nintendo nos presentará un Treehouse. Ustedes, y en este Treehouse nos presentará Paper Mario, pero creen que, y un título nuevo en la franquicia, ¿qué creen que sea? Que ahí es donde yo veo, porque si veo el título dice Paper Mario y más, un misterioso y más. Mira, es que, a ver, güey, es que con Nintendo puedes esperar varias cosas, ¿no? Para Nintendo puedes todo esperar, puede ser todo misterioso. Y nada. Es que puede ser todo misterioso para Nintendo porque dicen, es misterioso, güey. Pues puede ser que te salgan alguna pendejada de Pokémon Mundo Misterioso, güey. Aunque bueno, para eso harían un Pokémon Direct, ¿no? Pero bueno, esa es una, ¿no? Sí, no va a ser. Nos vamos a salvar de algo porque estoy bien seguro que no va a ser Smash. Porque Nintendo hace sus directs exclusivos de Smash. Sí, y aparte. Entonces por ahí ya nos. Animal Crossing, no sé. Aparte, ya tiene mucho tiempo Nintendo sin dar juegos nuevos. Ya muy. Ha estado muy calladito el muchacho. Y no ha habido nada del E3, ¿eh? No hubo E3, ni hubo Direct de L3, entonces, híjole, ay, güey. Aparte, pues la competencia está dura, porque ya se vienen las nuevas consolas, y pues, si Nintendo no se pone las pilas, se nos va a quedar atrás. Sí, se lo va a cargar pifas, sí, me dijo en la universidad. Se lo va a cargar, pero bueno, Nintendo y ya sabemos. Ah, es que Nintendo va a su ritmo, o sea, también hay que entender eso, Nintendo siempre hace lo que se le da su gana. Van a su ritmo. Nintendo ya se desmarcó de esa batalla. Es más, de hecho, tengo una nota muy muy breve, que Nintendo ya dijo que la siguiente generación va a seguir por el camino híbrido, ¿eh? No se van a ir a consola de sobremesa por un buen tiempo, puesto que este modelo de la Nintendo Switch les ha estado funcionando, este de híbrido de consola de sobremesa, consola portátil, les ha venido como anillo al dedo. Entonces, Nintendo... Pues es que... esperarse, ¿no? Cuando... se fue directamente en caminos separados, que era la 3DS y la Nintendo Wii U, le fue de la fregada. Sí, terrible. Su salvación fue la Nintendo 3DS, que tenía las ventas millonarias, pero con la Nintendo Wii U al final nomás no pudo despegar. Entonces, pues lo que hizo fue que fusionó las dos ideas ganadoras. Exactamente. Y agregó algo más, lo puerco. De no ser por la Virtual Boy, ajá, de no ser por la Virtual Boy, la Wii U habría sido la peor consola de Nintendo en ventas, ¿eh? Uf. Pero también hay que poner en contexto que la Virtual Boy solo duró en el mercado un año y la Wii U duró bastante más. Pues sí, güey, pero... O sea, y solo hubo 24 juegos en la Virtual Boy. Sí, la entiendo que la Wii U, el catálogo de Wii U está mucho más nutrido. Entonces, en proporción podemos decir mi percepción, que la excepción, ¿no? Es, sí, es un fracaso mayor la Wii U que la Virtual Boy. Que fíjate, qué tristeza con la Virtual Boy, que esa fue la consola que le costó el puesto a Gunpei Yokoi, el padre del Game Boy. Ahí el detalle. Sí, porque la historia... De ahí se fue a desarrollar otra consola. La WonderSwan, ¿no? Y fue cuando sucedió la WonderSwan y sucedió su lamentable accidente. En el que falleció un Yokoi. Sí, lo que ya conocíamos. Así es, en el año 1999 cuando muere Gunpei Yokoi. Bueno, que seguramente ahora debe estar platicando en una banca con Gus Rodríguez, ¿no? De la actualidad videojuegil, uh-huh, ¿no? Están criticando como se debe. No, yo creo que jugando y siendo felices, ¿no? Yo creo. O sea, esa entrevista donde lo conoció, qué más épica, Gus Rodríguez a Junpei Yokoi. Y luego con intérprete de lujo. Esa anécdota. Y con un intérprete de lujo, el señor Teruhide Kikuchi, que era el representante de Nintendo en México. Nada más. Sí. No. Así nada más. Qué buena época. Que llegue y le pregunta. ¿Y usted quién es? ¿Usted de qué la rola? Yo soy un peyocoy. ¿A poco? ¿Y usted qué hace? Miren nada más. Que le dice, ¿y usted de qué? ¿Trabaja para Nintendo? Sí, más o menos. ¿Y qué hace? Una revista. Ah, muy bien. ¿Y usted? ¡Ah, Jogen Boys! ¡Hijo de la...! Es una anécdota de las más padres que contó en vida Gus Rodríguez, ¿eh? Recordándonos del gran Gus. Bueno, ¿qué más notas tenemos antes de que se nos vayan, que se nos vaya el tiempo? Teníamos lo del Nintendo Direct, bueno, tenemos una por ahí, a ver, cuéntenme. Por ahí, bueno, nomás para saludar a los que nos están escuchando, ahí Iván Leal, Satanás, Kurama 30, Chris 15, James 1945. Y por ahí nos está preguntando Iván Leal que a qué horas va a ser el Direct, o el Treehouse. Ahorita les paso el link. Igual va a ser dentro de... No es esta semana, de ¿verdad? De 13 horas. Sí, esta semana. Es mañana. Ya saben cómo lo aplica Nintendo. Madre mía. Es mañana. 13 horas. Es? Esto debe ser más o menos como a mediodía, ¿no? Poco antes de mediodía. Ajá. Como a las 10, ¿no? Güey, voy a estar en clase esa hora. Voy a tener la lapa aquí a un lado viendo a ver qué chingados anuncia Nintendo. No, a las 12 del día. Ya estoy libre. Mañana a las 12 del ya día. Ya estoy libre entonces. Voy a ponerme pilas ahí a ver qué presenta Nintendo el día de mañana. Así que, como siempre, les tendremos información el próximo miércoles en los Chorofíos, que por cierto cambiamos de horario la próxima semana. Y nuestro queridísimo Jaya, que está en el horario, bueno, que todavía está ya transmitió en miércoles, la próxima semana tomará este espacio con Nunca es demasiado y demasiado. No es suficiente, ¿no? Así que no es suficiente. Ahí está la información de lo que será okay. nuestro cambio de horario, aprovechando aquí la situación. De hecho, el leak ya está publicado en Prietiza, ahí en Los Cholofinos, por si lo quieren seguir. Y ahorita, adivinen qué. ¿Qué pasó? ¿Qué? Okay. Que el PlayStation 5 siempre sí va a tener retrocompatibilidad. Bueno, ya habían dicho que con los juegos de Play 4 había, ¿no? Con los juegos de 4, exacto. No, es lo que iba a preguntar. Va a tener retrocompatibilidad con todos los juegos de Play, pero no es lo que piensan. ¿Va a ser streameado? Exactamente. Eso no me suena a nada. Pues bullshit. Sí, PlayStation Now fue un fracaso y es lo que ofrecía. Sí, así es. Así que eso ya no me gustó para nada. No, ¿qué quiere decir esto? Y ves del otro lado que Stadia con Google no le está yendo bien. Perdón, Google con Stadia, quiero decir, no le está yendo nada bien con eso. Entonces, claro. O sea, digamos los experimentos si realmente lo van a hacer. ¿A qué voy? Que vas a poder que el PlayStation 5 solamente, obviamente, te va a ofrecer un servicio, o sea, digamos una aplicación, donde vas a poder jugar juegos de PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation 1, pero vía stream. Obviamente, yo creo, y como siempre, van a ser ciertos juegos, porque es imposible que sea todo el catálogo. Licencias. Por ciertas cuestiones. Por ciertas cuestiones. Llamado licencias. Pero. O sea, yo no sé ustedes, pero yo la verdad yo no lo llamaría retrocompatibilidad. No lo es. No lo es. Como tal no lo es. Porque el hecho de que una consola sea compatible con algo anterior es que la misma consola debe ser capaz de poder ejecutarlo. Claro. En este caso no lo es. La cuestión del streaming es que en algún lugar del mundo hay un servidor ejecutando el juego, el programa, el software, el videojuego, lo que tú quieras. Uh-huh. Y vía streaming tú lo estás jugando utilizando tu consola como medio. La consola no está haciendo la chamba realmente. Sí, las famosas servidores y las nubes y todas esas cosas que no tienen ya. Es una forma elegante de decir, hay retrocompatibilidad, y pues no es cierto. Eso es bullshit, por donde lo veas. Sí, exactamente. Eso no es retrocompatibilidad, discúlpenme. Bueno. Esa es que la retrocompatibilidad es que yo agarre mi disco de la consola anterior o viceversa y que pueda jugarlo, en fin. Así es. Ponle como en el caso del PlayStation 3, que te da la opción, bueno, de hecho la del PlayStation 3, la primera, la FAT, sí te daba la opción de meter los discos, tanto del PlayStation 1 como del PlayStation 2. Del 2, ajá, sí. Pero sí, las nuevas versiones, el Slim, ya no podía eliminar eso, pero entre comillas, podías jugar recompatible bajando juegos de Play, tanto de PlayStation 2 y 1, bajándolas directamente del store y obviamente los podías jugar. Porque el sistema tenía la capacidad de ejecutarlos. Sí, pero no eran ejecutables o sea con el disco, sino tenías que hacer la descarga. Inclusive ya si entrabas a la parte ilegal, ¿no? Que era flashear la consola con Homebrew, podrías volver a correr los juegos, ¿no? Al final luego podías, ¿no? Pero era más complicado, ¿no? Era más complicado. Bueno. Chicos, vamos a una pequeña pausa. Porque igual ahorita comentamos más, porque tenemos también que hablar del Cholo Ivo, que ya se viene. Y hay que comentar ahí detalles que tenemos con el Cholo. Grandes torneos, sí. Grandes competiciones. Ahora después del corte, escucharemos tres temas de Shock Troopers Second Squad. Y ya regresamos. We'll be right back. la información más fresca de la industria, solo aquí en Los Cholofinos. Quédate, no te despegues. Todos de vuelta. Ay, qué recuerdos de la secundaria. Éramos unos subnormales, por no decir otra cosa. Dios santo. Bueno, ya volvimos a Los Cholofinos. Bueno, antes de hablar del Choloivo, que es el magno evento de este verano, gracias, y patrocinado por Joy Cuellar. ¿qué les podemos decir? Nos habían quedado algo en el tintero pendiente antes de continuar. Ah, bueno, sí, tengo una nota triste. La verdad, sí, esto está medio feo. Una streamer, Lania Olana, jugadora de Counter-Strike, pues murió el pasado 6 de julio. La noticia fue dada a conocer hasta el día de hoy por su familia, la cual pues da a conocer que ya trascendió a otro plano. Ella sufría depresión. Su familia ya en redes sociales mandó mensajes informando la situación. Y pues, bueno, ya tenía tiempo con depresión. Ya tenía ahí ciertas tendencias un poco peligrosas, por decirlo de una forma más amable. Y pues bueno, ¿no? Qué mal rollo, ¿no? Son de estas cosas que pues que uno de pronto no entiende, ¿no? Más que la persona que está viviendo una situación de ese estilo. Y pues ni modo, descanse en paz. Y pues, chicos, lo que siempre les decimos: si se sienten solos, si sienten que algo los agobia, busquen ayuda, porque no es normal que se sientan así. No es normal. Hay que ponerle ganas, hay que ponerse pilas. Y suena trillado, echarle ganas a veces es muy difícil y uno necesita ayuda. Hay que salir adelante. Pero bueno, descansa en paz esta streamer, Olana. Yo la verdad no la conocía, pero sí es una nota que se dio a conocer este mediodía. Y pues bueno, terrible, terrible la cosa. Bueno, vamos a cosas más agradables. No sé, teníamos otra nota pendiente antes de comenzar con esto del Choloivo. Comentarían una. La primera, rumor: Sony planea comprar SNK. Segunda, Xbox planea comprar WB Games. Ok. Y el Lupe planea comprar una paleta de chile. ¿Del que pica o del que no pica? Sí. Ah, sí, el que sí. Suena muy poco varonil, pero es más malo. No iba a decir que sonaba muy marica. Ah, no, que ya no se puede decir. Perdón, discúlpenme. Ya no se puede. No censura. ¡Gobernación! Bueno, retomando la noticia de Dragoncito sobre lo de SNK, ya habíamos hablado fuera del aire de este tema. En retas hablamos. Y yo ya le había comentado mi preocupación. Y así de no parece una buena noticia. Igual, y de hecho también la de, digamos, si Xbox compra los Warner Brothers Games y todo su itinerario. De hecho, Warner anda vendiendo todo. O sea, ¿eh? Prácticamente. Y prácticamente se volvería, ¿cómo se dice? Exclusivo de Xbox. Exclusivo de Xbox. Obviamente los juegos serían Mortal Kombat, es uno de ellos. Pues lo de Midway. Lo tiene Warner. Pues, empató con Warner Bros. Sí, lo tiene Warner. Sí. Y obviamente todo lo que viene siendo la saga de Arkham Knight, de Batman, de Rocksteady. La Injustice. Sí. Pero pues bueno, eso es un juego de licencia, no sé si. Exacto. Sí. No, pero los derechos del juego los tiene. O sea, en este caso. Sí, pero la licencia le pertenece, sí, pero a su propietario. La licencia de DC no. Ajá. Bueno, ojo. A ver, vamos por partes. Bueno, sí, cierto, tiene razón, porque DC es de Warner, pero ojo, Es que esto, qué bueno que toques el tema que está un poquito más allá, porque no es nada más Warner, es que sí está a la venta varias cosas. De hecho, tanto todo lo que es el conglomerado de AT&T, que es la empresa madre de todos ellos, es poseedora de DirecTV, es poseedora de la telefonía AT&T, es propietario también de HBO, de Warner Brothers y de DC Comics. Entonces, y también del amigo de todos los niños, Crunchyroll. Ah, es verdad, tienes toda la razón del mundo. Entonces, ahorita también, por ejemplo, dale. Sí, a ver. Por ejemplo, ahí les va el paquete, incluye no, de hecho es un paquete, Netherland Ren Studios, que son los encargados de Mortal Kombat, Avalanche Software, Rocksteady Studios, Monolith Production, TNT Games, Harry Potter, ahora sí, lo que viene diciendo la saga Harry Potter. Está bien ese güey. Aunque Harry Potter no le pertenece precisamente a la Warner, ¿no? Le pertenece a esta mujer. El nombre a esta mujer, ¿no? Sí, a J.K. Rowling. Ándale, iba a decir Tolkien, pero no es el Señor de los Anillos. ¿Qué pinche de iba a decir? No, ¿qué pasó, güey? No, más respeto con Tolkien. No, güey, es que te digo, ando en la pendeja, güey. Yo iba a decir eso, dije, no, pero no, ese güey no es de... No, esta vieja no se llama así, no, es esta vieja... O sea, sí hay elfos, pero no, sí, no es lo mismo. No, los del Señor de los Anillos sí son señores elfos, o sea, ¿de qué me estás hablando, güey? O sea, lo que sea acá, que el Señor de los Anillos es otro nivel muy, muy, muy superior, ¿no? Muy superior. Ey, no manches, no te pases. Sí, no, ¿qué pasó? Sí. Bueno, pero el punto es esa compra, ¿no? Esa posible compra. Aunque si se concreta, nomás que pues no se la vayan a aplicar como se la aplicaron con Rare. Que Microsoft compró Rare pensando que incluía la licencia de Donkey Kong. Y se la pelaron. Y Pelation. Pelation. Hay que leer las Nintendo, no, carnalito, esta es mía. Que no le dijo su madrecita. Y nada. Hay que leer las letras chiquitas. Pero de varias cosas, ¿eh? Se apañó. Se querían apañar y no pudieron, ¿eh? Lo más pues destacado fue justamente Donkey Kong, ¿no? No pudieron, tuvieron que sacarse sus propios monos, ¿no? Conker, Banjo, pero Conker ya no despegó, no lo supieron aprovechar, no lo supieron usar. Y lo mismo pasó con Banjo, que tampoco le supieron agarrar el pelo, pero bueno. Ahí está Killer Instinct, que no es mal juego, pero pues también no despegó. Bueno, Cholo Ivo, oigan ustedes. ¿Qué les parece? El torneo del verano. Las retas de los choloídolos en contra de los Gamers Supreme. En contra de la Asociación BV. En contra de todos los que quieran entrarle a este fantástico mundo del Fighting Gaming. Ese es el Choloivo. Sí, hasta los que no. El Choloivo será una serie de 10 torneos, los que realizaremos del 18 de julio al 2 de agosto. Domingo 2 de agosto. Vamos a tener. Sí, de una vez revelamos el roster. Yo creo que ya no hay mucho que ocultar. Agregar. Para que vayan entrenando, queridos chiquitines, en estos torneos, de los cuales el próximo sábado haremos un streaming donde revelaremos mayores detalles del torneo. Pero de pronto, primero les explico: este es un torneo que es hecho en colaboración entre Anime Nexus, la asociación BV de mi buen Marcus, su canal Marcus Juega y el canal de los Cholofinos, que vamos a estar trabajando para llevarles a cabo este torneo, el cual estará mamalón, vato, mamalón. ¿Qué tendremos? Vamos a inaugurar esto el día 18 de julio con una noche de revanchas de Street Fighter V, es decir, no será un torneo como tal. De hecho, será una noche en la cual, como será como una función de box, donde tendremos una cartelera de combates con la cual daremos inicio al torneo. Será como un calentamiento, por así decirlo, donde tendremos las revanchas de los torneos pasados de Street Fighter V de Marcus Juega, ¿no? Hemos visto en el pasado. Hemos tenido ya 3 torneos de Marcus Juega. y pues habrá varias revanchas ahí muy interesantes, sobre todo hay muchos combates entre los Gamers Supreme y los Cholofinos, que van a estar que echan chispas, como el buen Domeki contra Morielo, que Domeki fue el único Cholofino que le plantó cara a Morielo, que fue el campeón del torneo pasado. Le ganó un round. Todos los demás nos pasó por top comida. Un match. Pero todos los demás Cholofinos probamos sopa de pichón. La verdad no fue. No generalice. Bueno, pues tú comiste sopa de pichón todo el torneo, güey, porque ni entraste. Así que... Pero bueno, exacto. No importa. El que no estuvo no tiene derecho a renegar. Yo nada más observé en modo contemplativo. Ah, bueno, no le digo así de. No decía de que arrangas, el que está renegando, es Lupencio. ¿Qué torneos tendremos que llevaremos a cabo? Bueno, ahí van los siguientes. Aparte de la noche de revanchas, tendremos el día 19 de junio, de julio, perdón, domingo, torneo por la tarde, horarios por definir, los horarios los definiremos el próximo sábado. Super Street Fighter 2 Turbo X Grand Master. Juegazo. Reglas las revelaremos el próximo sábado. Ese será la cartelera vespertina. Tendremos un torneo por la tarde y otro por la noche. En el horario estelar tendremos Street Fighter 3 Third Strike. Juegazo. De lo cual ya estamos listos. Estamos preparando la cápsula Cholofina del momento 37 del Ivo. Ya la tengo por ahí. Ya la estaremos preparando y la podrán escuchar en un par de semanas aquí en el programa. La cápsula Cholofina del momento 37 del Ivo, ¿no? De Street Fighter 3 Third Strike. Ya. Ese será el torneo del próximo 19 de julio por la noche. Luego. Eso será este fin de semana dentro de 15 días. En 3 semanas tendremos sábado 25 de agosto. Aquí le puse de mayo, ¿no? Sábado 25 de julio. Ya pasó. Sí, si no ya pasó, ¿no? Sábado 25 de julio. Torneo por la tarde, sábado por la tarde. Street Fighter 02 Alpha. La versión definitiva del Street Fighter Alpha 2. Street Fighter 02 Alpha. Lo tendremos por la tarde. Y en la noche, Marvel vs. Capcom. El 1. Domingo 26 de julio. Prepárense los smasheros, porque vamos a regalar desodorantes. Y también los coferos del 2002, Tendremos torneo en la tarde de King of Fighters 2002. Más popular, no es el nuestro favorito, pero es el más popular, ciertamente. Y habrá torneo de COP 2002. Normal, sin Magic. Aquí no vamos a Magic plusear, va a ser el normalito. No queremos pluseros, es normalito. Y Smash Bros. Ultimate por la noche. Ese será el 26 de julio. Luego tendremos el primero de agosto por la tarde. Aquí ya sabemos cuál será la final y quién va a ser el campeón. Al menos eso pensamos. Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Ese será el torneo vespertino. Estoy casi seguro que la final va a ser Pinkstar contra Rojas. Y va a ganar. Rojas. Esa final va a ser Jaivas contra Tortas de la Barda. Pura sabrosura. Con squeeze de hierro. Squeeze de hierro contra squeeze de manzana. O de fresa, dicho Pink. Auspiciado por los marcianitos 100% reales de Tampico, fake. Sí, así que ahí está el Super Puzzle Fighter. Bueno, si quieren que le pueden ganar a Piña Rojas, demuéstrenle. O a la coneja, que también anda peligrosa ahí. La coneja anda muy peligrosa ahí en el puzzle. Y a ver hasta dónde llegamos nosotros, que ahí sí, no, nuestros baracitos son como de tiranosaurio, ¿no? No tenemos brazos ahí no tenemos brazos. Y por la noche, prepárense. Prepárense porque el primero de agosto. Eso ya no es ser manco, es tener brazos cortos, no tenemos otra forma. Primero de agosto por la noche, King of Fighters 14 PlayStation 4. Ahí, espérennos. Me van a bajar luego, voy a quedar eliminado de las primeras de cambio, ¿no? Y domingo de gran final. KOF 98 en la tarde. Ese está muy equilibrado, está muy parejo ese torneo. Y en la noche, el evento estrella, con el que clausuramos, con el que abrimos, clausuramos. Torneo de Street Fighter V. Por la tarde. Tarde-noche ya. Ese es el Cholo Ivo. Más información del Cholo Ivo lo tendremos el próximo sábado en la noche. Ya le estaremos informando ya en las redes de Marcus Juega, de Asociación BV, de Anime Nexus y por supuesto de los Cholopinos y nuestro grupo La Fábrica de Ciegos. Para que estén bien pendientes de cómo se llevará a cabo nuestro gran super, ultra, hiper, mega, archi, recontra torneo mamalón. ¡Mamalón, bato! Ya con brillitos. No es por presumir, pero la verdad es que está mucho mejor que muchos torneos que hasta cobran. Sensei, aquí una pregunta interesante. Y una vez para aclarar algunas dudas. Pregunta Iván Leal que si los de PC podrán participar. Depende. De hecho, la mayoría va a ser en PC. La mayoría van a ser en PC porque, sí, sí. Por ejemplo... La mayoría va a ser ahí PC. Va. Ahí les da cuáles son de PC. Street Fighter 2 Turbo Grandmaster, Street Fighter 3 Steel Strike, KOF 2002, KOF 98, Street Fighter 02 Alpha, Marvel vs. Capcom, Super Puzzle Fighter, van a ser en PC en la plataforma Fightcade 1. Los que serán en consolas será Street Fighter 5, Smash Bros. Street Fighter 5 será es multiplataforma, puedes jugar en PC, tanto en va a ser en PC y Play 4. En las dos, en Play o en PC, donde tú quieras. Smash Ultimate en Nintendo Switch, obviamente, es exclusivo de Nintendo Switch. Que sí hay banda, sí, ya me dijo Marcos que sí tiene banda para ese torneo. KOF 14 será en Play 4. Y creo que ya sería todo. Street Fighter. Okay, sí. Y ya es todo. Sí, digamos. Ah, perdón, habla. No, termina porque es otra pregunta. De aquí. Sí, de... o sea, digamos que los que sería exclusivamente en consola sería el Smash y el Kino Fighter 14. Ah, Smash, Kino Fighter 14 y Street Fighter 5. Sí, pero pues es cross, así que... Street Fighter 5 se puede jugar en PC y es crossplay, entonces no... es irrelevante la plataforma. No pasa nada. Ajá. Bueno, bien. Igual premio... El ella nos pregunta todo. Que si de premio daremos líquido de rodilla. Hay que verlo con Marcus, a ver si completamos el líquido de rodillas. Va a ser una receta firmada por el doctor Marcus. Una de las enfermeras de la... De la clínica de las risas, güey. De la clínica de las risas. Así es. De la clínica de las risas. Iba a decir, ganador del frasco de líquido de rodillas. Bueno, yo creo... Bueno, más que premio, pues esto va a ser para cotorrear entre todos, ¿no? Ya vemos si realmente damos algo o algo... ¿Cómo se dice? Un incentivo o algo, pero ya se sería más adelante. Igual esperen mucha sal, mucha rabia y sobre todo muchas malas palabras. Así es, vamos a moderarnos, pero no les prometemos nada. Bueno. Bueno, vámonos. Moderarse. Vámonos al último bloque musical del programa. Ya vámonos a empezar a apagar motores porque vamos a aconsejarles sobre cómo participar en un juego de peleas, cómo entrar en un torneo. ¿Cómo ser partícipe de esta gran experiencia videojueguil que es el torneo competitivo? Reglas principales, en general no es que las vayamos a aplicar en Cholofinos, algunas sí, otras ya se lo definiremos después, pero en general, ¿cómo es un torneo de Fighting Gaming? Me preguntaban, ¿qué es FGC? Fighting Game Community, comunidad de los juegos de lucha, eso es lo que significa FGC. Les vamos a explicar cómo funciona esta escena, cómo son las reglas habituales y ya lo comentaremos en el segundo del juego. Vámonos con dos temas más, los últimos dos temas de Shock Troopers, estos son de Second Squad, y ahora sí ya volvemos. We'll be right back. no te dejé mover. Los Cholofinos ya vuelven. Queridos amigos, estamos de regreso aquí en Los Cholofinos. Pues ya, el último bloque del programa. Bien. Vamos a hablar de tips para torneos competitivos. Primero, un torneo competitivo de juegos de pelea usualmente se juega a doble eliminación. ¿Qué quiere decir esto? De que tienes que perder dos veces para quedar fuera del torneo. Estos, los jugadores se colocan en llaves sorteadas, generalmente en un número par, el cual, el que gana avanza a la siguiente ronda, el que pierde cae a otra nueva llave que se irá construyendo con los que vayan perdiendo de las demás llaves. Todos deben de perder, bueno, todos tienen la posibilidad de perder dos veces. El que pierda, como digo, la segunda ocasión queda eliminado del torneo. Ahora, ¿qué pasaría si un jugador llega invicto hasta la final? La pregunta más usual, ¿no? Y siempre en estos torneos, por naturaleza, el algoritmo te va a dar siempre uno va a llegar a la final invicto. Siempre. Ese tiene la ventaja táctica, porque si le gana a su finalista, a su contrincante en gran final, se corona campeón. Pero si pierde, está quemando su primera eliminación y le queda otra. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que se dice vulgarmente, como que se resetea el baraque y vuelven a empezar desde ceros en el marcador. Ahora sí, ahí el que gana sí es campeón. ¿Estamos ahí de acuerdo todos en el formato de competencia de un torneo? Sensei, aquí complementando un poco. A ver. Cuando el sensei se refiere a perder, hablamos de perder un match. Un match se puede componer de varias peleas. ¿Una serie? Sí, una serie. Sí, se puede componer de varias peleas. O sea, puedes perder varias peleas, pero no pierdes la serie. Así es. A la hora de perder la serie es ya cuando de verdad comentamos lo que se cuenta como perder. Es decir, yo juego contra Domeki una serie a ganar 2 de 3. El primero que gane 2, ese es el que avanza a la siguiente ronda. Avanza. Exactamente, el primero que gane 2 puntos es el que va a la siguiente ronda. No es de ganar un round, ¿eh? No. Ganar un round es cuando... Los rounds generalmente es a ganar 2 de 3, ¿no? En juegos como Street Fighter. Ya cuando, cuando ya vences al personaje, ya ganas un punto, ¿no? Entonces, cuando llegas a 2 puntos, ganas la serie y tú avanzas y el otro queda eliminado. Ahí, en las finales se juega al que gane 3 de 5. Es decir, tienes 3 combates. Puedes jugar hasta 5 combates, pero donde el primero que gane 3 es el que avanza y el otro es el que caiga al bloque de perdedores o bien quede eliminado. Si ya es bloque de perdedores, los que están en bloque de perdedores, quiere decir que ya perdieron al menos una vez. O bueno, que ya perdieron una vez, pues. Lo que significa que allí el que gana sigue vivo, el que pierde se va a su casa. Eso es como funciona un torneo de doble eliminación, que es muy usado esto en el taekwondo olímpico. Ahí se utiliza mucho ese sistema en el taekwondo olímpico. Claro, que ahí no, ahí el que queda, ahí el que llega a la final de perdedores, le dan el bronce en automático. Ya no va a pelear por el oro, ¿no? El que pierde ya no puede aspirar al oro nunca, ¿no? En estos casos sí puedes aspirar al primer lugar, aún perdiendo un combate, ¿no? Porque es doble eliminación. Es como funciona este tipo de torneos. Ahora bien, tácticas. Jueguen con los controles que mejor se acomoden. Jugar con arcade no les garantiza que van a jugar mejor. Eso es muy importante, porque muchos creen que, es que necesito un arcade pad. No, por ejemplo, Lupe, ¿tú con qué te acomodas mejor? ¿Con arcade o con control? Yo intenté jugar con un arcade pad, nunca pude. Ya somos dos. O sea, en las piernas cuando me lo pongo encima de las piernas se me mueve y no puedo jugar bien. Entonces me agarro mejor con un control de Xbox. Exactamente. Hay otros como Dragoncito que ya están más curtidos y pues prefieren los arcades, y de hecho tiene como 40,000. No, no digo más porque ahorita Dragoncito se quita los audífonos, se para y va a buscar sus arcades. Ya lo veo con su sonrisita. Es más, va por más arcades, nada más porque sí. Ahí va. No, no es cierto, no mentir. Ya iba a quitarse los audífonos. En mi caso yo puedo jugar tanto con control como con arcade. Tuve que aprender a usar los dos por cuestiones de... Sí, pues por cuestiones de jugabilidad. Al final hay juegos en los que obviamente te adaptas más con uno o con otro. Sí, obviamente. Yo, o sea, lo mío es arcade porque pues yo soy, bueno, así prácticamente chaborruco de farmacia. Bueno, sí, yo también. ¿Tú, Domeki, sí, qué te acomodas mejor, con arcade o con control? Inicialmente me acomodo mejor con arcade. Desafortunadamente el arcade que tengo no responde tan bien como quisiera para marcar las medias vueltas o la doble vuelta. Entonces tuve que improvisar con mi mando de Play 4, con el DualShock. Al principio bien, me sentía bien tronquísimo, pero ya le agarré la onda, entonces ya. Así que las dos están, para mí me funcionan las dos, pero sí, en cierto momento puede ser incómodo, como mencionó Lupencio con el arcade. Ya. Y hay otros casos como Toki, que por ejemplo en Street Fighter él juega con control, pero en Kino Fighters juega con arcade. ¿Qué pasó, Domeki? Que le digo, los dos son de fighting. Por lo general uno le varía cuando son de géneros diferentes. Cuando es la temática diferente. Sí, uh-huh. Por ejemplo, yo los de carreras, sí. Pues si quiero jugar un plataformero con arcade, no, me veo más banco que Windy Gear jugando alguna pendejada chida, algo que no sea Free Fire. Oh, el que se juega bien bonito con arcade es el Mega Hombre. Eso es amor. Porque ya ves que tienes el... No, de hecho sí. Y el de disparo ya nomás con el arcade le presionas a todos. Y el Mega Hombre X que ya tiene el dash. Uf, chulada. Yo no lo había visto de esa manera, ¿eh? Sí, cómo no. Ahí está un nuevo tip para esos juegos. Sí. De hecho, aquí, ya regresando a lo del fighting game, Lo primero es de que tienes que conocer el juego. O sea, no nomás es de que, le voy a entrar y hay muchos casos y ya sabemos de que quieres meter el juego porque que se ve bonito o X cosa, pero no sabes las mecánicas básicas del juego. Obviamente ahorita hay un chorrocientos juegos de pelea y no todos son iguales. No. Por ejemplo, el KOF y el Samsho, la temática del KOF por general va enfocado a los combos y el Samsho es el que comete el error, pelas. Samsho es estrategia 100%. Ajá. Sí. Es no apendejarse. Como dice mi dragoncito, no aguaizarse. Sí. Así es sencillo. Es Samsho. El que menos se aborace es el que le va mejor. No, o sea, vámonos a dos juegos más directos, que sería el KOF y el Street Fighter, que en KOF un error te tumba prácticamente toda la barra. Ajá. Con una persona que realmente sabe jugar. Pero te pueden hacer combos de 50 golpes. En Street Fighter sí te pueden hacer combos de 50 golpes, pero esa parte está nerfeada, entonces llega un punto en el que ya no te baja tanta vida. Que sí, de todos modos hay unos combos devastadores, pero no es tan marcado como en... Como en KOF. Como en Kino Fighter. Pues Balrog, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno. Bueno, pues queridos amigos, nos toca despedirnos por el día de hoy, ya hablaremos después. Si quieren escuchar más trucos, más consejos sobre el Fighting Gaming, síganos en las noches los sábados, ahí estamos en la Fábrica de Ciegos. Jugando diferentes fighting gamings, ahí damos algunos comentarios, algunos tips, ven algunas tácticas, cosillas, cotorreo. Así que cotorreo, sobre todo ahí en nuestro Facebook. Vayan a nuestro Facebook oficial, facebook.com/cholofinos, denle like, sigan la Fábrica de Ciegos, que es nuestro grupo. Y ya nos está sonando la continuidad, espérenme. Ah, caray, aquí ya la ando regando, perdón. Ya. Síganos la Fábrica de Ciegos, síganos en Cholofinos. Y ahí, pues, lógicamente podrán encontrar mucho contenido visual de nosotros jugando retos, ¿no? Y practicando sobre todo. Y ¿por qué no súmense también a las retas, ¿no? Ahí está nuestro buen Jaumaro, nuestro parce. Le mandamos un saludo, nunca nos escucha. Bueno, no sé si nos escuche, pero un saludo al parce que anda por ahí. Y pues bueno. Nosotros nos despedimos y también nos despedimos de los jueves, porque a partir de la próxima semana, recuerden, la cita es miércoles 9 de la noche, tiempo central de México, aquí a través de Nexus. No se lo pueden perder. Gracias, Domeki. Buenas noches. Buenas noches, Sensei. Buenas noches a todos. Sale mi dragoncito, un saludo. Buenas noches, sí. Nos vemos en el Choloivo. Nos vemos en el Choloivo, cómo no. Saludos, Carlangas. Cuídate, que tengas buena noche. Buenas noches a todos. Pues yo más bien los veré en el Facebook del Choloevo, porque pues no sé si voy a estar bueno, ya disponible para... Ánimo, estoy... son tres semanas distintas, así lejos. Que hay que echarle ganas. ¡Lupuerco! Bueno. Ánimo, buena noche. Buenas. Me saludas a Richie. Al final, pero no menos importante, igual nos vemos en el Choloivo y pinche Richie Joto. Sí, la neta, pinche Richie. Los que vieron nuestros streamings de Top Gear lo entenderán. Nos vemos, cuídense, bye bye. Sí, se nos acabaron los créditos y las tortillas se enfrían. Nos vemos la próxima semana en una edición más de Cholofinos. We await your return, warrior. Or lease in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, K-pop y K-rock. Solamente aquí en Radio Anime Net.